las abejas de Acteal, tierra sagrada de los mártires de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas, México. 12 de agosto de 2020. Al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a las y los defensores de los derechos humanos, a los medios libres y alternativos, a los medios de comunicación nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional, hermanas y hermanos. En esta conferencia de prensa, desde Acteal, sede de nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, tienen por objetivo denunciar la impunidad y darle continuidad a la reivindicación de la memoria y la exigencia de justicia a la masacre cometida en contra de nuestras 45 hermanas y hermanos, más los 4 bebés no nacidos, asesinados brutalmente dentro del vientre de sus madres por un grupo paramilitar priista de Chenaló, bajo las órdenes del gobierno priista de Ernesto Zedillo Ponce de León, en el marco de la guerra de contrainsurgencia inscrita en el plan de campañas Chiapas 94. Queremos recordarle al mundo que un día como hoy, del año 2009, la Suprema Corte de Ricos y Criminales, o la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación, liberó masivamente a los actores materiales de la masacre de Acteal, argumentando irregularidades en el debido proceso. El objetivo era encubrir lo que pasó con su manto de impunidad y que no se investigará a los actores intelectuales de dicha masacre. El acto de impunidad que se sembró la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 2009 laceró la dignidad y la memoria de nuestras víctimas de Acteal al liberar a todos los actores materiales de la masacre de Acteal. No solo les otorgó impunidad, sino que el Estado mexicano, a través de entonces gobernador periodista de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, premió a los asesinos con tierras, casas y pensiones mensuales. Supuestamente, la condición para recibir estas cosas era no regresar a vivir a sus comunidades de Chenaló, pero no fue así. Ahora los paramilitares asesinos de Acteal andan campantes en Chenaló y en Acteal, gozando con sus familias de los regalos que les ofreció el mal gobierno. Sin embargo, nuestros familiares masacrados ya nunca volverán. Al tomar la decisión abominable de poner en libertad a los paramilitares, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ni siquiera analizó que estos asesinos pueden volver a matarnos, ya que las armas con las que masacraron a nuestros hermanos siguen ahí escondidas en sus comunidades. Porque el mal gobierno nunca desarmó a los grupos paramilitares que financió en Chenaló como en otras partes de Chiapas. Fue así que hace 11 años la Casa Máxima de Justicia de la Nación se burló de la memoria y la sangre de nuestros 45 hermanos y hermanas y más los 4 bebés no nacidos. Y desde esa fecha quedó escrito para siempre en la memoria e historia de las abejas de Acteal que la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación defraudó al sistema de justicia mexicano en el caso de la masacre de Acteal. Cuando vimos que el sistema de justicia en México no es para los pobres y menos para los pueblos con procesos de autonomía, fue que decidimos que para hacer justicia por la masacre de Acteal era necesario buscar alternativas. Una era acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, y la otra ha sido construir desde los pueblos de abajo y organizados una justicia verdadera, digna, duradera, humanizada, a la que llamamos la otra justicia, donde sí estamos seguros que se puede lograr el Equil Chapanel, justicia buena y digna, donde los actores intelectuales y materiales reconocen el crimen que ha cometido y se toman medidas efectivas para que no se vuelva a repetir. A casi 23 años de la masacre de Acteal, hemos atravesado desgastes de todo tipo, orquestados por el mismo mal gobierno, llámense priistas, panistas y ahora morenistas. Como sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Acteal, miembros activos de la organización Sociedad Civil de las Aves de Acteal, aquí, justo en donde están enterrados nuestros 45 hermanas y hermanos y más los 4 bebés no nacidos, reafirmamos que nunca, bajo ninguna condición y circunstancia, nos conformaremos con una justicia a medias. Queremos que se entiendan nuestras palabras. Si nuestras hermanas y hermanos masacrados no renunciaron a su lucha pacífica en el momento de ser privados de su vida, ¿con qué dignidad podemos hablar en su nombre si dejamos de luchar por su memoria y justicia a cambio de cosas materiales? No, nosotras y nosotros no queremos justicia a medias. Lo que queremos es una justicia cabal, una justicia que evite la repetición de hechos como el de Acteal. La justicia que anhelamos es investigar a todos los actores intelectuales de la masacre de Acteal, empezando con el expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, el general Enrique Cervantes Aguirre, exsecretario de la Defensa Nacional, Emilio Chofet Chemor, exsecretario de Gobernación, Julio César Ruiz Ferro, exgobernador de Chiapas, el general Mario Renán Castillo y todos los otros exfuncionarios que son responsables de dicha masacre. Y para que se investiguen estos exfuncionarios y sean juzgados por sus crímenes de lesa humanidad, le reiteramos a la CID que emite ya el informe de fondo, que en repetidas ocasiones le hemos insistido desde que nuestros representantes de los sobrevivientes de la masacre de Acteal, acompañado de nuestros representantes legales del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, participaron en la audiencia pública durante el 156 periodo de sesiones realizado en Washington el 20 de abril del año 2015, mediante un documento firmado por las abejas de Acteal y de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre. Manifestamos nuestra decisión de continuar con el informe de fondo, porque frente a las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano, este debe ser señalado responsable y debe reparar integralmente todo el daño cometido a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto. El camino que hemos elegido para buscar la verdadera justicia para la masacre de Acteal no es corto, no es liso y llano, porque lo fácil, lo sencillo, lo inmediato se caduca rápido. Que sepa el Estado mexicano que no vamos a descansar hasta lograr la justicia, que la buscaremos con toda la fuerza de nuestro corazón y alma, porque nuestra palabra es verdadera, porque vimos y vimos la violencia, y para lograr ese objetivo no podemos solo nosotros, Por eso les pedimos a todas las personas de buena voluntad que también miran y piensan como nosotros, a que se unen a nuestra demanda y exigencia y construcción de justicia verdadera. Ya basta de tanto engaño y mentiras que hacen los malos gobiernos. Recordemos que lo que ahora estamos plantando, aunque no veamos y comamos su fruto, pero sepan en su conciencia que nuestras hijas e hijos, cuando escuchen y lean nuestra historia, nos agradecerán infinitamente nuestra lucha, que en algún momento la hicimos con amor y dignidad para la humanidad. Que le quede claro al Estado mexicano. Las abejas de Acteal, vamos por el informe de fondo de la CID. Nosotras y nosotros no vamos por la solución amistosa. Justicia para Acteal ya. Pedimos a la sociedad civil nacional e internacional que este mensaje haga eco. Agradecemos sus palabras, hermanas y hermanos, porque fortalece nuestro corazón y nos empuja a seguir caminando por la verdad y la justicia, por la masacre de nuestras 45 hermanas y hermanos, más 4 no nacidos. Atentamente, la voz de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Firma por la mesa directiva y el representante de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Acteal.